chacal. Así esta noche, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tú me dices. Vamos a amanecer en la calle, le vamos a meter. Hoy vamos a tocar, vamos allá. Y todo el mundo con los tickets en el rompe. Vamos a darle pierna, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Vamos a darle con todo. Ponte cookie, seré tu asesino como muñeco Chucky. Hoy no quiero truqui, mami ha hecho looking. Móntate en el Nissan y déjala a Suzuki. Hoy vamos a darle pierna, pa' que te despeine la brisa. Ya, ya, si ya te tiré con la tiza. Van a hacerte trizas, estos locos que se rebotan de la lisa. Como tú quieres que te explique que llegaron los caciques. Como a ti para tu para que te mortifique. No pedimos mucho, solamente que tú te castiques. Si tú no lo tienes, dudo que tú clasifiques. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle con todo. Vamos a darle pierna, vamos a darle, todo el mundo con los tickets en el aire. Vamos a darle pierna, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Vamos a darle pierna, vamos a darle, vamos a darle. Estamos dentro de los tickets en el aire. Me encanta la bocina, mi maquete. Con los bailando desde la más puta hasta la pasada. Así mismo. Piso, venimos echando piso. Cuando me vuelva casi, se me subo el alemán y me convierto en así. Guapa, wow, que vuelta la así. Lo de nosotros es completo y lo tuyo es casi. Guerrealo, ahí con la mano en el aire. Mátalo, pa' que la chamaca lo baile. Pónselo, deja de intrigar. Si no quieres otra cosa, tú me digas, tú sabes. Guerrealo, métele con Dana. Mátalo, demuestra que tú eres mi cubana. Pónselo, que yo no estoy un chacal haciendo con esto lo que nos da la. Efectos especiales. Una cosa en disco y otra cosa en vivo. Así mismo. Ustedes son de mojón, nosotros somos exclusivos. Sencillo. Sencillo. Porque Junior Zapag es chacal. No hay más nada, payaso. Si se puede. Si se puede. Inténtalo, que si se puede. Esa es la cosa. Que todo lo puede. Que siempre es sencillo. Recuerda que grande es grande, el chiquito es chiquito. No confundan estar en su momento con ser el mejor muchachito. Ahí nada más. Se unen dos que hacen por 20, pa' quien invente. Eso. Esa es la verdad. Recuerda que se te grabe. Que a cada cerdito le llega su Navidad. Esa es la verdad. Bueno, Frank, el que todo lo puede. Pedro y Johnny. Estos son los cuatro. Coco de Junior, ya tú te mueres, ponle cuño, tú sabes. Maná. Ya dije. Maná. Ya dije. Maná. Eso. No pienses que estamos descargando para atrás.